closer. Bienvenidos amigos para más un podcastellano, la cuarta edición. Yo no puedo creer que llegamos tan lejos. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Acá soy yo, Jesús de Macedonia. Y la alien de Kuala Lumpur, pero hoy tenemos una invitada especial. Livia, hola. ¿De dónde sos, Livia? De acá, de Brasil mismo. Pero si estamos transmitiendo desde... Brasil. En cine. Contanos un poco, ¿de qué es la graduación en cine? Esto, como hay que conocer bien las películas, escribir sobre ellas y como a mí me encanta Latinoamérica y las películas especialmente de Argentina, de Colombia y hoy vamos a hablar de Argentina. Entonces hay que conocer también un poco de la historia del país. Sí, seguro, pero no es así un lío como trabajar en una oficina. Un mal día mirando películas es mejor que un buen día en la oficina. Ah, sí, de verdad. Pero cuando uno está como mirando una película de otro país que está como viene de una historia muy distinta de la historia que conoces, algunas veces el día puede quedarse pesado, sí. Porque hay que estudiar mucho y hacer búsquedas para comprender las claves y todo lo que pasa. Recién ahora hablábamos mientras esperábamos para grabar todo eso, de la importancia de conocer un poco del país, de la cultura y un poco también de cultura general para comprender dónde van los temas con la película. Por ejemplo, ahora que terminé mi maestría y hablé de Pizza, Birra y Faso, que es una película del final de los 90, si yo no estuviera conectada con el momento histórico de Carlos Menem. Eres un cabrón, hijo puta. Todo el lío que pasó en Argentina, económico. ¿Hubo lío en Argentina? Yo tengo acá como 1000 patacones, ¿qué te parece? Estábamos mirando una película casualmente de Argentina llamada Un Cuento Chino. ¿La conoces? ¿La viste? ¿Qué te pareció? Sí, esta película fue súper bien en Brasil porque se quedó, fue una de las películas argentinas que tuvo así muchos espectadores, mucha gente buscando porque es una película así como es divertida y siempre los brasileños imaginan que las películas de Argentina siempre hablan de los periodos duros, de la dictadura. Pero no se confunden, ¿eh? El cuento chino es de una manera muy divertida. Habla de la historia de dos personajes. Un chino que aparece de la nada en Buenos Aires, ahí perdido. Y de un hombre común. Y de este hombre ahí común que vive en su trabajo, en su casa solo, que por supuesto eligieron el actor más conocido de Argentina, yo creo que en toda la historia del cine argentino, que es Ricardo Darín. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350, tornillos Philips, industria argentina. Yo abro una y hay 328 y en la otra hay 326. Esta película en particular a mí me gustó bastante por esta cuestión intercultural de que muestra cómo una persona que no habla la misma lengua, no tiene la misma cultura ni nada, consigue relacionarse de cualquier forma. O sea, entendiendo que la raza humana es una, nada más. Sí. Pero bueno. Eso está bueno, decir que es por primera vez que se en una película argentina y actual se ve como una persona de un país tan distinto vivir en un sitio donde no conoce una palabra siquiera con alguien que es tan así porteño, porque Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de ñoqui? El protagonista termina sintiendo en carne propia lo que viviría un inmigrante. No conocer a nadie, no conocer la cultura. No hablar el idioma. No hablar la el idioma. Del idioma. El Eroto, el... cuando le pregunta, le dice... ¿Cómo se llama? Roberto. Y otro le dice, ¿Eroto? Roberto. Eroto. Ese es lo más duro. Para mí lo que fue así, no sé, haciendo un paralelo con la vaca que cae, que del, cae cielo. Del cielo, es como el chino que cae del casi que del cielo, ahí entre comillas, en la vida del protagonista Ricardo Darín. Pero los temas argentinos me suenan muy originales en este tiempo de remakes estadounidenses, porque tenemos como 4 películas de Transformers, tenemos remakes de Indiana Jones, tenemos remakes, un montón de películas estadounidenses que están reviviendo los 80, hasta Flashdance están regrabando para lanzar al fin de año. ¿Qué otros temas, por ejemplo, cotidianos que trató de forma muy original Argentina? Yo creo que la palabra esta, cotidiano, es del día a día. El gran cambio de no solo de Argentina, pero de Latinoamérica en los temas del cine es que ahora hablamos del día a día, de cosas así como de historias chiquitas, historias mínimas. Como la película. Y no más de la revolución. Hasta siempre, comandante. Okay. Entonces, es siempre así como una familia, es siempre, es, en Argentina, es más así como en un caso específico, es muy urbana también. El próximo tema, creo que hablando de cotidiano, una película que podemos llamar el tema es... Un novio para mi mujer. Un novio para mi mujer. Linda película, muy delicada. Súper divertida y reporteña, ¿no? Porque la mujer ahí en cuestión... Es mi esposa. No sé sí. Si no escucharon que el alien no se rió. ¿Qué? ¿María Magdalena, la esposa no está de feliz, Jesús? No está feliz. El alien no está feliz. El alien no like it, dude. Pues por la segunda vez... Es una cuenta de un personaje, la protagonista, esa mujer, también está ahí como perdida. Uh-huh. Como Ricardo Darín en un cuento chino, porque necesita que algo pase para esa mujer para cambiar, moverse y cambiar y buscar algo que quiera hacer, que a ella le guste, y no quedarse en casa ahí solo contestando y que una vida aburrida. ¿Cuál estoy de internarme? A mí me gustaría que alguno me explique cuál es el concepto de desgracia con suerte. Y yo creo que eso que hace, la búsqueda del marido por un novio para ello, un supuesto novio ahí entre comillas. De espaldas y mirando la pared, decís las 3 palabritas y te vas. Me quiero separar. Cuando la miro a los ojos, siento algo en el pecho que me paraliza, te lo juro, no puedo. Es que hace todo el cambio y pasa a conocerla también. Uh-huh. El marido pasa a conocerla a partir de esto. Igual de todas formas me encanta porque ella en ningún momento, o sea, a pesar de este encuentro que ella tiene con su propia vida y todo lo demás, en ningún momento ella deja de ser ella misma. No, sigue siendo la misma mujer. Ella sigue puteando. Chicos, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Para vos, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. Por eso, perdón. ¿Vos sos de Sagitario? Sí, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente 2? Bueno, es un montón igual. Mira. 2 más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y es todo pelotudos, todo de Sagitario. Y una película que parece una comedia termina haciéndote rever un montón de cosas, ¿sí? Es un golpe. Creo que el primer golpe que recibimos es cuando surge el novio de la Killer para encantar a la esposa. Y todos piensan, bueno, ahora entra Rodrigo Santoro, otro tipo. Entra un gordo. El cuervo. Ahora entra un gordo, pelado. Feo. ¿Quién es el Cuervo Flores? Qué lindo te queda el pesimismo. El Cuervo Flores tenía algo en la piel, en la mirada. No disimulaba lo que quería, ¿entendés? Eso a la mina les encantaba. No, pero lo mejor es cuando se enamora, que le dice al tipo, no sabes lo que te estás perdiendo, y se va llorando. No, lo mejor es cuando sube los créditos y muestra él disculpándose con todas las otras chicas que robó. Mira. Te vi pasar tangueando altanera. Y bueno, gente, esta fue la participación de Livia con nosotros. Y próximamente en España en un congreso sobre cine. El Reginave Congreso. Gente, acosanos en Twitter. Arroba Delearte. Acosanos en Facebook. Delearte en Campos. O directamente en nuestro sitio. www.delearte.emcampos.net. Jesús dice chao. El alien dice chao. Livia dije chao. Todos decimos chao. No queremos usar este podcast para pedir aportes, pero necesita aportes para viajar. Sí, sí. Colabore. Con 1,000 euros. No, no.